secretario general, con Luis Fagiani, quien está recibiendo de a poco a distintos representantes de gremios de la provincia que están llegando a una reunión aquí en la sede de la CGT. ¿Con qué motivo, Luis? Buenos días. Bueno, hace un par de semanas estuvimos reunidos con los compañeros de la intersindical y el objetivo es empezar a reunirnos y ver de qué manera vamos a realizar las manifestaciones públicas de los gremios que se agrupan en las distintas organizaciones dentro de la provincia de La Pampa para el 6, 7, 8 de marzo, que es donde la CGT Nacional está promoviendo la realización de alguna manifestación. En principio va a haber una manifestación el día 7 de los gremios industriales y luego de eso se va a terminar resolviendo una medida de fuerza para fines de marzo. Eso es lo que hasta ahora la CGT ha dicho, así que nosotros estamos empezando a reunirnos para ponernos en línea con este tipo de medidas. ¿Esta reunión incluye también a las otras centrales de trabajadores? Sí, van a venir los compañeros de las dos CTA y la intersindical, que agrupa a todos los sindicatos que discuten cuestiones paritarias y demás dentro de la provincia de La Pampa. Uno de los principales cuestionamientos de la CGT es la demora en tomar este tipo de medidas después de que pasó un año ya de gobierno y las políticas han sido muy duras, sobre todo para los trabajadores. ¿Ustedes han analizado eso? ¿Cómo toman esas críticas? Bueno, los otros días yo lo conversaba con los compañeros. Nosotros tenemos que asumir que la conducción actual de la CGT asumió, valga la redundancia, la conducción en el 22 de agosto del año pasado. Y a partir de ahí empezó a abrir un esquema de diálogo con el gobierno donde se asumió una postura que a mi criterio fue demasiado prudente. Igualmente nosotros nos adherimos a la postura que asumió en ese momento porque creemos que no tenemos que ser nosotros los que rompamos directamente las reglas en este tipo de cosas, sino que asumimos una actitud de diálogo y de participación porque entendemos que ese debe ser el camino para resolver los problemas. La cuestión es que ante la ceguera del gobierno y ante la ida y vuelta del gobierno respecto de toda la política que va aplicando y en este camino afectando directamente derechos, bueno, ya creemos que se ha llegado a un límite. Nosotros lo conversamos al tema con los compañeros en la CGT acá y ya hace tiempo hemos mandado una nota a la Secretaría de Interior donde expresamos que ya estamos en condiciones de empezar a realizar medidas de fuerza. Juan Pablo, le colocamos el auricular a Luis, ya te está escuchando. Sí, Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Bien. En ese contexto que estás describiendo, el gobierno hace fuerza para lo que a esta altura ya parece un poco improbable, de ubicar las paritarias en un techo del 18%. ¿Cuál va a ser la postura en concreto, las estrategias para la negociación paritaria? Bueno, nosotros creemos que la paritaria no tiene que tener ningún techo. Eso tiene que ser parte de una discusión libre y abierta, y en ese contexto debe resolverse cuál es el porcentaje de incremento salarial que en cada uno de los lugares corresponda. Claramente, nosotros con la devaluación de 2015 y con la discusión paritaria del 2016, la mayoría de las organizaciones hemos perdido alrededor de un 10% mínimo. Entonces, no podemos partir ahora, en 2017, con un techo del 17%, cuando todo el mundo está diciendo que la inflación se va a situar por encima del 25%. Nos parece que este es un capricho, estamos absolutamente en contra de esto y bueno, vamos a hacer todo lo que sea necesario. De hecho, los bancarios, que son los primeros que discutieron una paritaria ya hasta ahora, han logrado un 25%, ¿no? Claro. Y Luis, con la posibilidad de una reapertura. Sí, está claro. Es un 24,5 con una reapertura en el caso de que la inflación esté por encima de ese índice. Claro, por supuesto. Luis, ¿qué opinás de la sanción de la ley de ART modificada en principio por decreto y que contó con el aval, en algunos casos explícito, en otros dando quórum, del sector de los legisladores sindicales, del justicialismo, del Frente Renovador? Bueno, nosotros expresamos desde el comienzo que creíamos, lo dijimos luego de algunas reuniones nuestras acá, nosotros estamos en desacuerdo con que se aprobara una ley que limite la posibilidad a los trabajadores de tener herramientas que lo protejan un poco más. En realidad, no coincidimos con el modo en que la ley se aprobó, salió prácticamente tal como el decreto y no estamos de acuerdo con eso. Digo porque está pasando mucho con legisladores que a media agua entre el oficialismo y la oposición, una actitud que de algún modo era comprensible en el inicio del gobierno, que un gobierno que llegaba con más del 50% de los votos, pero se escuchan muchas declaraciones en contra de los proyectos oficialistas, pero a la hora de la verdad, los legisladores en general, aun aquellos que no son de Cambiemos, han aportado a que se hagan realidad esos proyectos. Bueno, en realidad, desde la oposición, por lo menos con esta ley, lo único que se hizo fue darle quórum para que lo aprobara. Sí, pero fue fundamental, digamos. Y sí, lo que sucede es que, bueno, esto es parte también de la regla. Uno me parece que puede discutir en todo lo que corresponda, pero siempre se ha asumido una actitud de responsabilidad. La responsabilidad absoluta de la aplicación de esta ley es del gobierno nacional y de la legisladora de Cambiemos. Bien, bueno, es una mirada, Luis. Te agradecemos. Si querés agregar algo más, por supuesto que está el micrófono abierto ahora y cuando vamos sea. Vamos a estar en un ratito reuniéndonos con los compañeros, así que seguramente después de las 10 de la mañana vamos a tener más novedades para dar. Muy bien, Luis Fagiani es el secretario general de la CGT Zona Centro de Santa Rosa. Hablaba con nuestro movilero Martín Rodríguez hoy. Martín, ¿estás ahí? Sí, bueno. Estamos terminando la nota cuando están ingresando los representantes de todos los gremios. Vemos gente...